algo aquí adentro. Quiere acabar conmigo. Por el que te amo de tal manera como jamás imaginé llegar a serlo. Y es que te amo de tal manera que no soporto tenerte lejos. Ayúdame y comprende que te amo. Me desespero cuando llamo y no me contestas, ni escucho tu voz. Hacerlo.